lunes, le digo. Que es lunes. Que sí, además hace frío y hay sol. Estamos ahí, en la transición. Estamos en invierno aún. Claro. Lo cual es lógico, que vaya apareciendo el solcito y que siga haciendo frío. Lo que le quería preguntar a la rana, antes de dejarle su espacio específico, es si a usted le gustan las plantitas, o es como Mary que de a poquito pero fue yo adaptando. Tengo un montón, ya hace un tiempo largo. No me... Pero recordamos nuestros inicios, usted tenía un cactus. Sí. Cuando hace mucho claro. tiempo. Claro, no, yo sería, odio a las plantas, por eso me las como y amo a los animales, como todo el mundo sabe, ¿no? La gente vegana odiamos las plantas. No, hablando en serio, me encantan las plantas, pero no me gusta cuidarlas. Eso, me da paja, no sé. No tengo mano, ¿viste? Que hay gente que tiene mano para la planta. Sí, o y tiempo. Así como, sí, pero hay gente que no le dedica tanto tiempo y las tiene divinas igual. Tampoco es que requiere tanto. Pero no tengo mucha onda con eso. Bueno. Quizás si cultivara mi huerta. Sí, tiene una aloe vera. Bien. Y tengo una dalia elegantísima que me regalaron dos alumnas para un cumpleaños mío. Y ahí está, linda, divina. Pero no, sí, cuantas menos mejor. Y a veces me olvido de regarlas. No, por eso, porque si no le iba a hacer llegar un cactus, una aloe vera, ya tiene aloe vera. Sí, tengo, pero mejor dásela a alguien que lo cuide bien. Pero no, que hay plantas que no necesitan tanto cuidado. Sí, ya sé, pero no tengo mucha onda. Aparte mis gatas se las comen. Bien. La aloe vera no, pero... ¿Cuántas gatas tenés? Tengo dos gatas. Ajá. Bueno, va toda la energía ahí, entonces. Porque son bien... Las gatas son... No sé cómo los tenés, si pueden salir, volver. ¿Viste la gata de acá que se va, pasea, vuelve un rato? Zaraza. No, podían salir y volver, pero una de mis gatas se cayó varias veces al departamento de abajo, que tienen dos perras, y entonces la vecina me dijo, por favor, yo cada vez que la veo te la devuelvo a tu casa, pero no está bueno esto, porque un día no voy a estar y se va a armar el quilombo, así que ahí tuve que tapar. Pero la verdad es que no soy muy amiga de que los gatos vivan en el departamento, medio que no me queda otra, pero... Hay una opción. No. Sí, claro. Hay varias. No, pero hay una que es correíta y salir a pasear con la correa. No haría eso. Como si fuese un perro. No, la opción más lógica para mí sería mudarme a un lugar que tenga más espacio para... Ay, qué lindo, todos queremos eso. Y sí, pintita, ahí sí te cuido las plantas porque después me dan de comer. Bien. Bueno. Eso, chusmeando un poco, porque ya que no vamos a hablar de su vida sentimental, que no interesa, me gusta hablar de sus plantitas y de sus alimentos. ¿Por qué? No, porque no da, por eso. Escucha. Es un poco interesante. ¿Y qué trajiste para hoy? Hoy traje apple crumble. ¿Apple crumble? Riquísimo. No la probé, pero ya vi la foto y le digo que a esta hora, siendo ya mediodía y pensando en qué comer, me dio un hambre terrible. Sí, está muy bueno para desayunar, para merendar, combina muy bien con un tecito como el que se está tomando Matías con canela, y también obviamente como postre. Yo por lo pronto pienso que para que algo, digamos, se transforme en postre, le pones una salsita y listo, se terminó. Cualquier cosa dulce que le metas una salsa es un postre, mi criterio, ¿no? Y si querés hacerlo un recontra postre, le pones helado, que como hemos compartido acá, es poner una banana en el freezer y procesarla, y ya está. Así que todas estas sugerencias ténganlas en cuenta para esta receta. La idea... De la receta es, obviamente, vamos a hacer algo apto vegano. Digo esto apto en el sentido de que muchas veces me marcan, y con justa razón, que el veganismo no es una dieta, sino que en realidad es una manera de vivir, un activismo, lo que quieran, pero la dieta en sí misma no es vegana, sino que es vegetariana estricta, digamos, y el veganismo incluye muchas más cosas que la comida. Entonces, bueno, normalmente... Bueno, esa es una buena forma también, tal vez, para explicar la diferencia, si se quiere, o dónde está la línea, si la hay, entre ser vegetariano y vegano. En realidad, la gente que dice soy vegetariano o vegetariana... Pasó de moda, estaba en los 90. No, por lo general se refiere... Claro, pero por lo general se refieren a ser ovo-lacto-vegetariano. Claro. O sea, incluyen en la dieta algunos productos de origen animal. digo, en general, si alguien te dice, sí, yo soy vegetariana, quiere decir que no come animales, pero sí productos de origen animal. Sí. Pero bueno, está bueno hacer la distinción porque realmente hay ya un montón de gente vegana, un montón de líneas y también un montón de confusión respecto de qué significa. Por ejemplo, yo siempre aclaro esto, yo hago cocina saludable, si querés, entre comillas o lo que fuera, o sea, sí trato de le presto atención al menos a los nutrientes, a las transformaciones de los ingredientes y demás, porque a mí me interesa la alimentación saludable por distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la autonomía y con salir del sistema médico y una serie de cuestiones. Eso no significa que todo el veganismo automáticamente tiene por qué estar de acuerdo conmigo ni ir por esa línea, y sin embargo sigue siendo veganismo siempre que se respete no comer productos de origen animal y no usar productos donde se incluye la explotación animal, como por ejemplo cosméticos de empresas que testean en animales, bueno, ya lo dije, productos de origen animal aunque no se maten a los animales, todo lo que tiene que ver con la explotación animal, y obviamente incluyo dentro de la explotación animal la explotación humana, ¿no? Que no olvidemos que los humanos somos animales también. Entonces, bueno, dentro de toda esta aclaración hay cosas que se suman. En este caso, el equilibrio de la alimentación, insisto, porque para mí, cuanto más saludable es la alimentación, más autonomía podés tener. Donde vos te enfermas ya es bastante más difícil quedarse afuera del sistema, sobre todo del sistema médico, y bueno, con todo lo que eso implica de las farmacias, laboratorios, etcétera. Me fui por las ramas del árbol de manzanas. No, está bien, porque uno, yo, está la disyuntiva. A mí no me gustan los fármacos, pero de repente te enfermas y ahora me está doliendo un diente y me voy a tener que clavar algo en un ratito. Bueno, hay un... Yo no voy a hacer sugerencias sobre que la gente se clave o no. Ay, pero tengo unos clavos. El clavo de olores. Ajá. Y ese me lo olvidé en casa. Pero eso tú lo mastico y... Claro, es antiséptico. El clavo de olor es antibiótico. El clavo de olor combina muy bien con la manzana. Hay un dicho que dice una manzana al día mantiene lejos al doctor o algo por el estilo. Y en realidad... obviamente que en general el consumo de frutas está buenísimo en cuanto a la salud, sobre todo no como lo voy a hacer ahora, digamos, no en forma de postre, quiero decir, sino consumir frutas directamente, frescas directamente. Pero lo que se busca reemplazar con estos postres no es el consumo de fruta, sino que otras cosas mucho más elaboradas, industriales, y que encima de todo tienen incluida la explotación animal. Entonces, después de prometer tanto, lo que vamos a hacer hoy es... Yo le puse crumble porque más o menos la gente sabe... Crumble. Crumble es un juego también. ¿Sí? ¿Qué juego es? Crumble. El crumble. Ah, el Scrabble. El que se pone en uno, tenés que poner en una mano derecha azul. No, ese es Twister. Bueno, podría ser, podría haber sido. Puede ser, porque la palabra crumble significa desmoronarse. ¿Viste? Puede ser. Sí, puede ser. Pone, o desmigajarse. ¿Y el que se saca los cositos y se pone? Jenga. Sí, estoy tirando palabras. Gracias. Claro, estamos hablando de cosas que se desmoronan. Y no está nada mal, porque justamente la idea de este postre es que no quede algo, o postre o preparación, que no quede algo armado, no es una tarta que vos la cortás y te la vas a poner en una vianda, sino que es algo que se desarma. Como una cosa muy hogareña, digamos, así. Y está bueno para... Primero, para la gente que le gusta más la cosa rústica, como yo, no tanta prolijidad. Y también hay veces que no tenés mucha práctica con la cuchilla, o hay cosas que son difíciles de hacer porque requieren cierta habilidad y cierta práctica. Y esto en realidad es para todo el mundo. No es acá apto para celíacos porque tiene avena, y la avena en realidad tiene una contaminación cruzada con el trigo. Pero si se considera avena con otro tipo de cultivo que no está contaminado, inclusive podría ser apto para personas celíacas, y también es adaptable perfectamente para personas que no quieren o no pueden consumir azúcar, o sea, personas diabéticas o lo que fuera. Digo, si fuese otro el motivo también. Y lleva ingredientes muy sencillos, fáciles de conseguir, principalmente manzanas. Yo lo hago con manzanas rojas porque lleva, necesita mucha menos azúcar, digamos. Yo en realidad lo podría hacer absolutamente sin azúcar, porque igual no como cosas dulces, pero la idea es que sea un postre o algo, sí, un postre o algo apetitoso para una persona que está, digamos, ya, que está con una alimentación tradicional y que la quiere, digamos, reemplazar o mejorar con una preparación sin azúcar, pero igual tenés que sentir el dulce, porque si no vas a comer eso, que no es suficientemente dulce, y atrás de eso te vas a comer un alfajor. Entonces, bueno, manzanas, yo les sugiero que sean rojas. Hay igual algunas manzanas rojas que tienen cierta acidez, como las Rome. O sea, fíjense en las variedades de manzana, o pregunten y prueben, porque en realidad hay muchísimas variedades de manzana, no son rojas o verdes. Ajá. Primero, que nada, las manzanas verdes no son las manzanas rojas antes de madurar, son variedades diferentes. Sí, sí, eso sí. Sí, digamos, pero digo, roja, manzana verde, sí. Sí, pero hay muchas variedades de manzana verde y hay muchas variedades de manzana roja. Cada una tiene su nombre, tiene sus características y son bastante diferentes. Inclusive algunas tienen épocas diferentes. Está bueno preguntar un poco, investigar y saber, ¿no?, cuáles van bien para una cosa o para otra, según el gusto de cada quien. Entonces, manzanas rojas. Yo puse unas cantidades que son tentativas, pero la idea de esto es hacerlo sin ninguna medida, ponerse los potes de cosas e ir haciéndolo hasta que esté. Puse unas medidas orientativas. Avena, que es la avena arrollada, la tradicional, no la instantánea, porque la instantánea está precocida. Y en realidad para esto necesitamos que sea la avena. Además le da más textura a la avena arrollada gruesa, y es la idea, ¿no? Azúcar mascabo, que es azúcar integral también. No es difícil de conseguir, pero realmente si no la consiguen, la pueden obviar directamente, insisto, no va a quedar tan dulce. No le pongan por favor azúcar blanca, porque ya nos iríamos al otro lado. O bueno, hagan lo que quieran, pero ténganlo en cuenta. Azúcar mascabo. Mascabo, o como decía, también azúcar integral, la que no tiene cristales, es básicamente. Canela, si les gusta, a mí me gusta mucho la canela, y con la manzana, va muy bien. Ahora en invierno, además, hornear algo con canela te deja toda la casa con un olor así como pues, abrigado. Yo le pongo ralladura de limón o ralladura de naranja, lo que tengan, incluso de mandarina va bien, si tienen, de pomelo nunca probé. Y a extracto de vainilla también, si tienen, si consiguen, si no, realmente no hace falta, ya con la canela y la ralladura es suficiente como sabor. Y entonces lo que hacen es, primero se prende el horno para precalentarlo y se prepara una bandeja de horno, que puede ser cuadrada, rectangular o una tartera directamente, y se pinta con aceite que sea neutro, puede ser aceite de coco o un aceite que no sea de oliva, digamos, para no cambiarle el sabor y llevarlo para otro lado. Sobre el aceite se pone una capa, digamos, de avena, una capa finita, es como espolvoreado, cubriendo el fondo. Le pueden mezclar con un poco de coco rallado también, si tienen ganas. Como ¡qué rico! Claro, para generar ese efecto. Y lo dejan ahí y se ponen a pelar la manzana y cortarla en láminas. Y los van acomodando, yo las pongo como todas en un sentido, después todas en otro, para que queden compensadas, pero es de obsesión. Ponen una capa de manzana. Puede ser en cubitos, igual, prueben distintas formas, porque cada forma de cortar la manzana tiene distinto resultado, o lo que les salga. Si les sale una gruesa y una finita, no pasa nada. Si la cortan así nomás, no pasa nada. Si se olvidaron de pelarla y le queda la cáscara, o si eligieron ponerle la cáscara, queda muy bien también. O sea, esto realmente es algo que se banca cualquier cosa. Y experimentar, cosa. Quizás algún día un poco y más cortado más finito, otro con cáscara. Exactamente, pero queda siempre bien. Uh-huh. Incluso este postre yo lo hice con membrillos. Yo no lo hago con durazno porque soy alérgica, pero conozco gente que lo hace con peras. Uh-huh. Bueno, se puede hacer con un montón de frutas que relativamente se banquen la cocción. Aceite, avena. Apenitas de aceite. Avena. ¿Manzanas? Manzanas. Y una vez que tenemos la primera capa de manzanas, se espolvorean con un poco de azúcar mascabo. Uh-huh. Si es para diabéticos, le pueden poner stevia en polvo. Y unas canela, pasas, dijimos. Canela, uh-huh. Claro. Y después un poquitito más de avena, apenas un poquitito, estamos espolvoreando, no es una capa gorda de avena porque ahí ya queda feo, muy poquitito, y si se olvidan no pasa nada, preferible nada que mucho. Otra capa de manzana, otro poquito de azúcar, ahí le pueden poner, yo lo que hago es en la primera capa le pongo canela, después la segunda ralladura, la tercera vainilla, por ejemplo, Y después, igual, cuando cortas la porción, te queda todo en el mismo. Así van pelando las manzanas y poniéndolas en la bandeja hasta que o se termina la bandeja o se terminan las manzanas. Claro. Y por arriba de todo... rallamos el limón o la naranja que dijiste. Sí, cualquiera bien. De esas. ¿Eso o... antes de meter al horno también, sí, la ralladura sí. de limón? Sí, sí, sí, todo antes de meter al horno. Bien. El horno, mientras tanto, se está precalentando un máximo. A lo último de todo se termina con bastante avena arrollada, espolvoreada también, azúcar por encima para que el azúcar se derrita sobre la avena y se cocine. El azúcar todo macondo. Junto. Azúcar mascabo. Mascabo. Sí. Y yo le pongo también un poco de coco arriba, o le pueden poner, si quieren, alguna fruta seca, queda bien cualquiera. Bueno, fíjense, lo que tengan, o nada, es suficiente con eso. Y lo ponen, bajan el horno a moderado, digamos, y ponen ahí... Algo rápido aparte, ¿no? Suena rápido. Es rápido. Para hacer. Sí. Es rápido porque, primero porque cortás la manzana como te salga. Si las cortás gruesas, te van a quedar un poco más crudas, que está buenísima la textura. Si las cortás más chiquitas... Como le gustan a Mary, crocante. Claro, a mí también me gustan así. Pero si te gusta más compota, la cortás más chiquitito. Inclusive si no tenés, si tenés la manzana ya cocida, por lo que sea, también la podés mandar cocida. Uh-huh. Insisto en que esto va... A la experimentación totalmente. Lo ponen en el horno a fuego moderado hasta que ven que se dora la superficie. No se preocupen porque lo del centro, lo que se tiene que cocinar básicamente es ese poquitito apenas de avena que tiene y se uh-huh. cocina. Así que cuando esté dorado ya va a estar. Lo dejan entibiar y ya tibio lo pueden comer. También por eso es rápido, lo podés hacer en el momento y comer así nomás, recién salido del horno. Queda muy bien. También queda muy bien el contraste de temperatura si le pones helado a algo tibio. Claro. Y si una salsa cualquiera es, por ejemplo, jugo y ralladura de naranja, lo dejas reducir en un jarrito y después lo pones y queda una salsa buenísima. O cualquier fruta procesada con algún agregado de aroma, digamos, con alguna ralladura o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que tiene pinta de salsa, sí. Se lo pueden mandar y ya lo hacen un postre. Podemos hacer especial salsas también, ¿eh? Porque usted dice salsa y a mí no se me cae ni idea, pero si la gente que le viene siguiendo por ahí ya tiene un par de recuerdos, ¿no? De alguna que hayas dicho, pero está buenísimo. Bueno, te tiro una salsa súper, súper fácil que ya he dicho. Banana madura procesada, sí. Con un poco de algarroba, un poco de ralladura de naranja, y si quieren le pueden agregar un poco de azúcar mascabo también. Todo lo procesan y eso es una ganache de algarroba. Queda como una especie de salsa de chocolate. Ya la hemos hecho acá. Bien. Espectacular, súper fácil y rápido. Me gusta. Nos fue el tiempo. Sí. ¿Usted eligió canción? ¿Tuvieron sí. invitados musicales? Yo vi sí. un video en Facebook de temporada sí. de Chongos con una banda acá tocando ayer. Una banda que se llama Cumbia Che. Pensé mucho en Sanguche porque la verdad que me pareció muy compatible con el programa de la banda. Che. Sí, Che. Y pero sí, no sé, la onda de la banda uh-huh. me recordó a Sanguche, así que les recomiendo que si en algún momento los quieren invitar, hermosísima la banda. Se llama Cumbia Che, el tema se llama Vivos los llevaron, vivos los queremos. Nos despedimos de paso ya, Rana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te seguimos ahí vía Twitter. Gracias. También policías, 43 secuestraron, en México lo sabían. Vivos, vivos los llevaron, vivos, vivos los queremos, en Iguala ellos sembraron semillas y venceremos. Eran de Ayotzinapa, normalistas de Guerrero, decidieron gritar basta, como aquel primero enero. crimen de Estado contra los más combativos. De sangre quedó regado el camino sin motivos. Guerrero tierra insurgente, desde tiempo en la conquista. Morena es toda su gente y jamás baja la vista. Vivos, vivos los llevaron, vivos, vivos los queremos. En Guerrero despertaron, un solo puño seremos. Vivos, vivos los llevaron, vivos, vivos los queremos. Ellos son nuestros hermanos y los recuperaremos. Sándwiches.